Bueno, casi culminando este año 2011, vamos a abordar una noticia que creemos es una buena noticia. Vamos a conocer los detalles de esto que van a protagonizar Alejandra Castro y su familia, puesto que ella, junto con su marido y sus hijas, van a trabajar a Angola durante un año y van a donar sus servicios. A ver si entendemos bien. Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sandra. ¿Cómo te va? Muy bien, Alejandra. Bueno, con ganas de conocer detalles de este viaje y esta experiencia que van a encarar. Bueno, sí, antes de contarles un poquito, quiero, porque después si no empiezo a hablar y me olvido, quiero agradecerles a ustedes, bueno, y a todos los medios locales que nos han estado desde hace bastantes meses atrás haciendo la difusión, bueno, porque es un hecho que si bien en este caso lo estamos realizando nosotros, es algo que es importante para toda la diócesis, ¿no? Y principalmente para nuestra ciudad, por supuesto. Así bien. Que les agradecemos mucho. Bien, muchas gracias. Bueno, les contamos que, bueno, nosotros estamos preparándonos ya casi por salir. Estamos partiendo el 22 de enero a Angola, entre el continente africano. Vamos como misioneros voluntarios, enviados por nuestra diócesis, por nuestro obispo, a trabajar allá. En realidad, es una manera de decir, pero vamos más que nada a la parte de evangelización con la orden de los sacerdotes salesianos, que nos han invitado y bueno, y que están necesitando mucha ayuda en ese país. Es toda una decisión, más allá de esta vocación que seguramente sienten, ¿no?, para experimentar este año con un trabajo interesante allí en Angola. Digo, esto de irse del país, la familia completa, durante todo este año que se viene, Alejandra. Sí, así es, por todo un año. Sí, sino que si ha sido por este motivo que nos importa tanto y que es muy valioso para nosotros, no nos hubiésemos ido nunca del país. A veces comentamos así entre los familiares y amigos. Pero bueno, es una vocación, como vos lo dijiste, es un llamado que hemos podido ir escuchando y que hemos podido ir aceptando juntos en familia, ¿no? Todos estamos de acuerdo, todos estamos entusiasmados y bueno, y esperamos ir a poder dar mucho de lo que allá necesitan. Alejandra, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, bueno, y aparte del desafío, es una misión importante, digo, para ustedes como familia, ¿no? Porque va la familia completa, el dejar por un año todo aquí, imagino que acá deberán tener su trabajo, sus actividades privadas también, ¿no? Sí, son muchas cosas que hemos tenido, muchos asuntitos así que hemos tenido que ir viendo, ir solucionando, y sí, como vos decís, dejar toda la vida de acá, ¿no? Uno ya está cómodo, instalado, seguro. Cada uno con su trabajo, las nenas en la escuela, y bueno, por eso, bueno, hemos tenido bastante preparación. Hace ya que nos decidimos y nos ofrecimos a nuestro obispo, 3 años más o menos. Nuestra preparación viene de mucho más, ¿no? Pero por ahí nunca pensamos que íbamos a ir tan lejos, y bueno, tenemos bastante preparación y eso nos ha ido ayudando a poder decir sí y dejar, como te decíamos, todo lo nuestro acá. Contame un poco cómo se compone la familia, Alejandra, qué edad tiene las nenas y todo eso. Bueno, sí, bueno, mi esposo que está acá al lado mío, no sé si lo quieren escuchar, ahora lo voy a pasar porque después dice que siempre hablo yo. Néstor, bueno, mis dos nenas, María Paz de 13 años y Bárbara Luján, que ya justo el 22 que salimos va a cumplir 8 años. Vamos a saludarlo a Néstor, bueno, un poco también dándole la posibilidad de que nos cuente cómo surge esta invitación, más allá de que ustedes se brindaron a la diócesis, como decía Alejandra. ¿Cómo llega la invitación? ¿Cómo se plasma? ¿Cómo se elige el destino? ¿Cómo estás, Néstor? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Muchísimas gracias por este pequeño lugarcito que nos están haciendo. Bueno, esto nace, bueno, de una invitación de la obra de Don Bosco, ¿no? De los padres salesianos, que están trabajando ya hace 20 años allá, ¿no? Donando también su misión como sacerdote. Bueno, y tuvimos la gracia, nosotros estuvimos en Santa Fe con ellos y en un encuentro, en un taller Allende, y bueno, de ahí surgió esa invitación que nos hace a familia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y de ahí, gracias a Dios y a la Virgen, dijimos que sí, ¿no? Ese sí, se entrega personal como familia, y bueno, al servicio de la Iglesia, ¿no? Se entiende, Néstor. ¿Cómo se elige el destino? ¿Cómo se plasma el viaje? ¿Lo tienen que resolver ustedes? ¿Lo resuelve la diócesis? ¿Qué es lo que específicamente van a hacer allí en Angola? Nos decía Alejandra, tu mujer, que van a evangelizar. Específicamente, ¿cuáles serán las tareas? Bueno, allá específicamente las tareas van a ser, bueno, mencionada como docente, y yo trabajo, bueno, en forma particular allá. Yo me estoy preparando para dar allá. Los salesianos tienen talleres, ¿no?, de escuela de oficio, como carpintería, electricidad, soldadura, mecánica, etcétera, ¿no? En ese sentido entraría yo en esos talleres y bueno, y mi señora como docente en la área educativa, ¿no? Uh-huh. Lo importante de esto más, nuestra diócesis nos apoya, un poquito económicamente, pero lo rico de todo esto, nosotros habíamos hecho un bonito, ¿no? Un bono obsequio, ¿no? Para juntar los fondos para el viaje. Para juntar los fondos para el viaje, exactamente. Uh-huh. Lo rico de todo esto es hacerlos partícipe a toda nuestra diócesis, ¿no? Le hagamos un bonito que valía 10 pesos, donde toda la gente, gracias a Dios y a la Virgen, colaboró adquiriendo ese bonito, ¿no? Uh-huh. También para hacerse, digamos, presente en su pequeño granito de arena, ¿no? Bueno, y así sucesivamente vamos juntando el dinero. ¿Y cómo se elige el destino? ¿Por qué se eligió Angola en este caso? La orden de los salesianos están trabajando fuerte desde ya hace 20 años allá, ¿no? Porque, digamos, las guerras se terminaron en el 2002, al principio del 2003, digamos. Y tienen casas para familia, tienen alojamiento, etcétera, para la familia y para laicos comprometidos, ¿no? Uh-huh. Se entiende. El año va a comenzar a partir de cuándo. ¿Cuándo sería el viaje? El 22 de enero estaríamos partiendo para allá, si Dios quiere y la Virgen. Y nosotros, digamos, este viernes, de paso les aviso, ¿no? Es el chivo, como que el viernes 30, 19 horas, nuestro obispo Hugo Manuel Salaverri, junto con otros sacerdotes, se hace extensivo, ¿no?, esta invitación a toda nuestra diócesis, porque nos hacen la misa de envío, ¿no?, como familia. Uh-huh. Ya que para la diócesis es un hecho, digamos, histórico, ¿no?, porque no ha tenido en sí vocaciones, digamos, allende, más allá de la frontera, ¿no? Y nosotros como familia es muy importante, ¿no? Como recién compartían con mi señora, dejar todo de lado, nuestra vida cotidiana, nuestros afectos, ¿no?, familiares, etcétera, y bueno, entre comillas, lo material que uno tiene, nuestra casa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo bueno y lo rico de esto es poder poner nuestro pequeño granito de arena, y con nosotros va un poquito de cada uno de toda la diócesis, sino que abarca Olavarría, Loma Negra, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Néstor, me quedé pensando cuando hablabas recién de la tarea por ahí de Alejandra, que va a estar en la parte de docencia, vos sí, un poco trabajando con los talleres. ¿Cómo se van a manejar con el idioma? Hoy hay un grupo que habla castellano, ¿ustedes manejan algo del idioma que se habla allá? Allá se está hablando, bueno, se habla mucho el portugués. El idioma oficial es el portugués. Nosotros estamos preparándonos, ¿no? Ya de hace 4 o 5 meses que venimos estudiando el portugués, preparándonos, digamos, y para poder comunicarnos allá con ellos, ¿no? En sí es rico todo esto, porque es un sacrificio. Un sacerdote nos decía, es volver a nacer, porque uno va a otro continente, a otra ideología, otras culturas, que eso para nosotros es muy enriquecedor, y poder compartirlo también después acá en nuestra diócesis, en todo lugar donde, si Dios quiere, la Virgen, cuando estemos de regreso. Es así, quienes más van a atesorar todo lo vivido serán ustedes en principio, pero seguramente también tendrán mucho para traer como experiencia y compartirla con la gente de aquí de la ciudad. Te agradecemos mucho, Néstor, Alejandra, a tus dos hijas, les deseamos lo mejor en esta misión y estaremos a la vuelta dialogando, a la vuelta de este año. Sí, cómo no, sí, con mucho gusto, mucho placer, poder compartir esto, porque ya les vuelvo a repetir, con nosotros va un poquito de cada uno de todos nosotros, de toda la diócesis, ¿no? Y eso para nosotros es una riqueza muy muy muy linda, ¿no? Incluso en familia, vivirlo en familia y poder compartir en familia, hoy en día que la familia está desvalorizándose tanto, ¿no? Y poder demostrar esto, que todo se puede con nuestro pequeño granito de arena. Sí, comparten una misma misión, una misma vocación, eso es algo para resaltar. Vamos a invitar nuevamente a la gente el viernes 30 a la hora 19, ¿verdad? Sí, en nuestra parroquia Santa Elena va a estar nuestro obispo, invitarlos a todos, ¿no? Muy bien, bueno, el obispo Salaverri estará oficiando esta ceremonia de envío, como denominabas. Néstor, Alejandra, un beso grande, felicidades y lo mejor en este año por venir, ¿eh? Bueno, ya muchísimas gracias, igualmente beso para vos y para tu compañero ahí de trabajo, ¿no? Por este lugarcito que nos dan, y bueno, y que tenga muy muy buen comienzo de año, ¿no? Muchas gracias, Néstor, un abrazo. Bueno, gracias igualmente, un beso para todos. Alejandra Castro y su marido Néstor Bueno, que junto a sus hijas van a vivenciar un año con muchas experiencias, imaginamos allí en Angola, como misioneros voluntarios.